de mirarte, no me canso de besarte, no me canso de abrazarte y estar junto a ti, estar junto a ti, como parte más de tu ser, como son tus ojos, como son tus manos, como es tu piel, como son tus ojos, como es tu cara, como es tu piel. Al olvido, pertenezco a ti, pertenezco a ti, como parte más de tu ser, como son tus ojos, como son tus manos, como es tu piel, como son tus ojos, como es tu cara, como es tu piel. Como parte más de tu ser, como son tus ojos, como son tus manos, como es tu piel, como son tus ojos, como es tu cara, como es tu piel. Te juro que he llorado como un niño. No sé qué voy a hacer para olvidarte y borrarte de mi mente para siempre. El recuerdo de tu amor está presente y a mis ojos día a día quieren verte. Las lágrimas no vienen a mis ojos, ni las copas mitigan mi martirio. Estoy llorando sangre por tu amor, por las noches en mis sueños yo te miro. Quieren verte. Ya la